vida se ha ido sin sentir. La felicidad nunca conocí. A decir verdad, nunca fui feliz por estar pensando en ti. Olvidé el amor que sufría por mí. Derramó sus lágrimas hasta el fin. Y a mis tres amores los dejé partir. Y ese hombre que ves, con el pelo casi blanco, con el corazón destrozado, al que todos le llaman anciano, por estar pensando en ti. Soy nada más lo que has dejado, un corazón viejo y acabado, por estar pensando. Olvidé el amor que sufría por mí. Derramó sus lágrimas hasta el fin. Y a mis tres amores los dejé partir. Y ese hombre que ves, con el pelo casi blanco, con el corazón destrozado, al que todos le llaman anciano, por estar pensando en ti, fue nada.